Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una vivencia que relata el nieto de Mahatma Gandhi que puede dejarnos una enseñanza. Él dijo: yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi abuelo había fundado en las afueras, a 29 kilómetros de la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en medio de plantaciones de azúcar. Estábamos bien en el interior del país y no teníamos vecinos, así que a mis dos hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar amigos o ir al cine. Un día mi padre me pidió que lo llevara a la ciudad para asistir a una conferencia que duraba el día entero y yo aproveché esa oportunidad. Como iba a la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas del supermercado que necesitaba y como iba a pasar todo el día en la ciudad, mi padre me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes, como llevar el auto al taller. Cuando me despedí de mi padre, él me dijo: nos vemos aquí a las 17 horas y volvemos a la casa juntos. Después de completar muy rápidamente todos los encargos, me fui hasta el cine más cercano. Me concentré tanto en la película, una película doble de John Wayne, que me olvidé del tiempo. Eran las 17:30 cuando me acordé. Corrí al taller, agarré el auto y me apuré hasta donde estaba mi padre, que me estaba esperando. Eran casi las 18 horas. Él me preguntó con ansiedad: ¿por qué llegaste tarde? Me sentía mal por eso y no le podía decir que estaba viendo una película de John Wayne. Entonces le dije que el auto no estaba listo y tuve que esperar. Esto lo dije sin saber que mi padre ya había llamado al taller. Algo no anda bien en la manera como te he criado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad, dijo mi padre. Voy a reflexionar qué es lo que hice mal con vos. Voy a caminar todos los kilómetros hasta casa y a pensar sobre esto. Así que, vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no estaban ni pavimentados ni alumbrados. No lo podía dejar solo. Así que yo conduje el auto 5 horas y media detrás de él, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir. Muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso: si me hubiese castigado de la manera como nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿hubiese aprendido la lección? No lo creo. Hubiese sufrido el castigo y hubiese seguido haciendo lo mismo. Pero esta acción de no violencia fue tan fuerte que la tengo impresa en la memoria como si fuera ayer. Este es el poder de la vida sin violencia. Dijo Einstein: lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza, y solo se consigue una falsa sumisión. Además, podemos agregar el valor del buen ejemplo, ya que su padre, al volver caminando a su casa, quiso dejar a su hijo un tiempo para que también él reflexionara. Actualmente tenemos el cometido de educar a las nuevas generaciones sin emplear métodos que generen hipócritas, que por fuera reaccionen de una manera, pero sin convencimiento por dentro. hace falta dar buenos ejemplos para generar la libertad interior en las personas y para que aprendan los verdaderos valores, evitando los antivalores. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.